estás enamorado, todo lo ves diferente, toda es alegría y amor constantemente. No te importa lo que digan los demás, algún día ellos lo comprenderán. Qué lindo. A sus garras de dolor, eso será imposible, porque más fuerte es el amor. Qué lindo, lindo estar enamorado. Qué bello, qué bello es creer en el amor. Qué lindo, lindo estar enamorado. Qué bello. Creer en el amor, sí señor.